Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y estamos con un luchador social de toda la vida. Estamos con Liborio Uño, que hoy es director del programa de Derechos de las Naciones Originarias de la Universidad Mayor de San Andrés. ¿O de, sí. De dónde depende ese programa? Sí, de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero antes, buen día a todos estos radioescuchas. Un gusto verte y es un placer estar aquí en la Radio Deseo, donde he tenido un programa y una experiencia muy bonita. Liborio, querido, te voy a tutear porque nosotros somos amigos de muchos años. Una pregunta, tú empezaste en literatura tu carrera académica, ¿no? Sí, yo hice varias carreras. Primero bibliotecología, después literatura, después derecho. Estoy a tercer año de economía, me he plantado y ahora estoy haciendo unos masterados y doctorados en derecho. Más me dedicaba al derecho y sobre todo a la tradición oral. En literatura he hecho mi tesis ahí sobre tradición oral, ahí es una maravilla, ¿no es cierto?, la tradición oral andina. Después, en derecho me he dedicado sobre los derechos de los pueblos indígenas, muy, digamos, muy cariñosamente, digamos. Liborio, ¿no? Antes de entrar al tema de los derechos de los pueblos indígenas, del derecho, del cuerpo jurídico, ¿cómo se llamará?, de los pueblos indígenas, ¿por qué esa búsqueda teórica en todo lado? ¿Cómo te lo explicas? Entre literatura, economía, derecho, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? No, María René, a mí me gusta estudiar y entender la realidad desde el punto de vista de los pueblos indígenas y de los sectores populares, ¿no es cierto? Entonces, ahí hago los mayores esfuerzos para entender este mundo, ¿no es cierto? Que es un poco complejo, se están viniendo cosas realmente nuevas, a veces no lo entendemos y para manejar o para mejorar la realidad en función de los intereses de la gente, hay que conocer, o sea, las cosas para hacer un cambio positivo y beneficioso. Si no, uno hace las cosas a tientas y, como se dice, ¿no es cierto?, hace las cosas muy improvisadamente, ¿no? Ahora también, Liborio, hay el otro riesgo, ¿no? Es decir, el cuerpo teórico que se aprende en la Universidad Mayor de San Andrés está basado en todo lo que es la tradición de la cultura occidental. La tradición académica de la cultura occidental, uno aprende mil veces Platón, mil veces Marx, mil veces Kant, mil veces Hegel, otros pensadores en otras disciplinas derivados de esa misma matriz filosófica, y entonces no aterriza precisamente en la realidad, sin menospreciar todo ese pensamiento que puede ser muy valioso. No vale la pena ponerse más bien a investigar en lugar de estar... Porque la Universidad Mayor de San Andrés me parece que sigue revolcándose en generalidades. No sé si me equivoco. No, es tu diagnóstico completamente correcto y certero. En Bolivia, vamos a decir, hemos repetido el pensamiento occidental y muchas de sus técnicas y realmente no hemos estudiado las realidades de los pueblos originarios, definitivamente. Ahora, tampoco hemos hecho grandes esfuerzos para hacer una aplicación y una adaptación del occidental a la realidad boliviana. Esa es, ¿no es cierto?, una de las causas de la crisis educativa y del poco o casi ningún aporte de la educación a la solución de los problemas de la gente en todos los rincones territoriales de nuestro país. Y la universidad no sale de eso, no sale de eso definitivamente. Entonces hay que buscar una nueva generación de docentes, probablemente de teóricos e ideólogos que cambien la matriz, ¿no es cierto?, académica y epistemológica de la universidad. Ya es tiempo y hora. En ese sentido vamos nosotros ahora más o menos trabajando, ¿no es cierto?, tradición oral, tradiciones jurídicas, organización jurídica de los pueblos originarios, el derecho de los pueblos originarios como sistema, el derecho como ciencia. Entonces, estamos en ese camino, ¿no es cierto?, que podemos llamar de constituir en forma actualizada, por supuesto, el sistema de derecho originario de los pueblos originarios para el siglo XXI. Vamos a entrar a eso. Estamos con Liborio Uño, que podríamos presentarlo como doctorante, como licenciado, como máster, como multidisciplinario, pero queremos presentarlo como luchador social, como un hombre que changuito estaba en la lucha social y hoy está ahí también. No es que, ¿por qué no te has acomodado, Liborio? ¿Podrías haberte acomodado? ¿Dónde no te podrías haber acomodado? ¿Podrías haberte acomodado en el MAS, que no tiene gente capacitada? ¿Podrías haberte acomodado en el aparato estatal, que ahorita tiene déficit de gente acomodada, de gente capacitada, perdón? ¿Por qué no te has acomodado? No he creído en ningún proyecto porque no veo realmente un proyecto nacional de fondo, en ninguno. Me han invitado a varios partidos, les he agradecido muchísimo que se hayan fijado en mí, pero lamentablemente cuando uno tiene que actuar, ¿no es cierto? Tiene que ser eso que llaman los occidentales praxis, ¿no? O sea, tiene que tener claridad en los objetivos y hay que nomás apuntar pues, a resultados y beneficios concretos. O sea, entonces cuando uno va a ir a la gestión pública para hacer uno más o menos de lo que cree y después los funcionarios y políticos que no tenían plan, entonces se improvisa, o sea, salen mal las cosas. Entonces yo hasta ahora no veo, sinceramente, estudiando la historia política y de gestión de Bolivia, no tenemos todavía los bolivianos un programa nacional consensuado, pero mucho, ¿no? Un consenso nacional de todos los sectores nacionales, sociales, institucionales. No existe. Ese proyecto de país que nos proclama todos los días Álvaro García Linera, que el único proyecto de país es el del MAS, no es proyecto de país. No existe proyecto, definitivamente. Hay que ser sinceros, ¿no? O sea, Álvaro García Linera, claro que tiene todos los micrófonos y todas las cámaras del mundo y todos los días, todos los ratos, ¿no? Pero, a ver, miremos, ¿cuál es el proyecto de país del movimiento al socialismo? Revolución democrática y cultural. La democrática, seremos sinceros, en casi un 70% se hizo el 52%. O sea, el voto universal, ciudadanía, o sea, educación, todas esas cosas. No podemos... Cerró el colegio militar. Yo me acuerdo que los del... Bueno, me acuerdo, en realidad he estudiado que los... Claro. Que el 52 se llegó a cerrar el colegio militar. Se cerró el colegio militar y se abrió el colegio militar con el nombre precisamente del coronel Gualberto Villasuel. Fue un nuevo colegio militar, pero ojo, dentro de una concepción del Estado Nacional Monista. Y el MAS no ha superado ni el 10% del Estado Nacional Monista, que es un Estado colonial, ¿no es cierto?, de 1952. La revolución de 1952, nos guste o no, ha sido más profunda. Sí. Que el cambio propugnado por el MAS. No, más profunda, pero en el sentido de la construcción del Estado Nacional Monista y colonial, ¿no? No, porque, de acuerdo. Porque el 52, María, ¿no es cierto? La ideología, el proyecto era, ¿no es cierto? Claro, absorber e integrar a las naciones indígenas como individuos al Estado y a la nación, pero extinguirlos también como nación y como comunidad, aunque menos como comunidad, pero el MAS no ha salido de ese eje. Siguen siendo liberales. Liberales y, vamos a decir, nacionalistas del MNS. O sea, no han siguen salido. Siendo liberales, no, pero en su lectura de los derechos indígenas son liberales. En su lectura de los derechos de las mujeres son liberales. También. En su lectura de los derechos de los jóvenes son liberales. De acuerdo. En gran medida liberales porque son individualistas y culturalistas, lo diremos así, ¿no es cierto? Apuntando al concepto con precisión. No, y además porque en realidad están dispuestos a asignar derechos, pero no a cambiar la matriz. Por supuesto, la matriz de 1952 del Estado Nacional sigue, ¿no es cierto?, incólume, intocado, ¿no es cierto?, de mi criterio, en un 80%. Estamos con Liborio Uño, un hombre muy interesante, multidisciplinario, que en verdad, en serio, podría haberse acomodado porque tiene todas con él. Es hombre, es indígena, es un hombre crecido y nacido en los sectores populares, pero dice, no me gusta. Liborio, yo cuando era más changa, nació el TOA, Taller de Historia Oral Andina. Pero más antes, nos conocemos en Humanidades. No, nosotros nos conocemos de Humanidades, pues yo era así, guagua. Pero cuando nació el Taller de Historia Oral Andina, el TOA, yo vi ese proceso, digamos, metodológico, esa propuesta, que básicamente nacía de Silvia Rivera, con mucho... Me parecía magia, me parecía maravillosa, me seducía mucho. Sin embargo, hoy pensando en lo que es la tradición oral, creo que se la ha inflado demasiado. Creo que se la ha inflado demasiado, es ir a buscar al abuelo del abuelo, es una, no sé, yo personalmente la historia oral, que la historia oral nos devuelva esa memoria larga, me parece que es inflar demasiado. ¿Qué piensas? Hablando epistemológicamente, sí, porque no queremos recoger anécdotas, no queremos recoger un pasado inmediato. Finalmente un ser humano siempre va a recordar un pasado inmediato, no ancestral. Además lo recordable. Y un ser humano o una colectividad de seres humanos van a recuperar manipulatoriamente su memoria, ¿no? Yo me puedo recordar en humanidades, seguro que si tú y yo nos ponemos a charlar, tú tendrás una percepción y yo otra distinta. Y tengo una de lo memoria que estábamos de haciendo. Y yo tengo otra memoria de ti, claro. y es diferente. Entonces, la historia oral, la memoria oral, no es suficiente. De acuerdo, no, de acuerdo. Porque la memoria oral de los ancianos, ¿no es cierto?, y de los sujetos que han sufrido las experiencias, recuerdan hasta donde es posible recordar, que es más o menos un horizonte, ¿no es cierto?, pequeño, corto, pero, ¿no es cierto?, hasta el pongueaje. Mira, yo he estado con el movimiento de las deudoras, por ejemplo. Yo me ocupaba mucho de ir a hablar con los más viejitos, que también estaban en el movimiento, ¿no crees? Porque cuando se trató de prestar y endeudar a la gente, incluso agarraron ancianos, ¿no? Ellos, yo intentando charlar, ¿hasta dónde? Hasta el pongueaje. Sí, de acuerdo. Por supuesto, es su horizonte, digamos, de recordación, su experiencia vital. Porque después las generaciones, ¿no es cierto?, también, ¿no es cierto?, se mueren y se muere su memoria, ¿no es cierto?, como un elemento, ¿no es cierto?, de identidad y de fortalecimiento nacional, ¿no es cierto?, como un elemento ideológico también de inspiración y de lucha. Pero la historia oral, digamos, vamos a decir, es un instrumento para construir la memoria histórica de las naciones originarias. Es uno de ellos. Y generalmente es corto. Es corto. No, no es la memoria ancestral. No, de acuerdo. Pero ahí tienes, María, las otras ciencias, ¿no? O sea, tienes la arqueología, y en la arqueología hay unas especialidades interesantes. Después tienes la antropología y la historia, pues, ¿no es cierto? La historia más o menos de carácter occidental que te, ¿no es cierto?, valora el documento y te interpreta el documento. Ya, entonces, estamos también ante un hombre bien ecléctico, historia oral, pero también todas las otras historias. Liborio Uño, director del Programa de Derechos de las Naciones Indígenas. Liborio, es jodido, ¿no? Yo me relaciono con lo que estás haciendo con mucho escepticismo. Cuidado que vos te estés inventando un derecho de las naciones indígenas originarias, sí, que sea a la medida de lo que tú quieres que sea, uh-huh, y no lo que es. ¿De dónde estás sacando esa idea? ¿Qué es el derecho de las naciones indígenas originarias y qué sería un pluralismo jurídico en Bolivia? Dos preguntas muy interesantes que tienen mucha perspectiva. Mira, el derecho de las naciones y comunidades originarias como sistema administrativo y de resolución de conflictos funciona por lo menos hace 10.000 años. Desde la primera comunidad que se instaló, ¿no es cierto?, en la olla del Titicaca, el Popó, ¿no es cierto?, y el río Desaguadero, que eran los Urupuquinas, se instalaron como comunidad, ¿no es cierto?, vamos a decir, y establecieron su sistema de derecho, o sea, en mi análisis. Cualquier comunidad instala un sistema de derecho. De acuerdo. Andina, no andina. Lo has dicho. Cualquier comunidad instala un sistema de derecho que le permite dilucidar sus relaciones colectivas. Claro. Sería largo hablar de los 8 elementos que yo, ¿no es cierto?, he elaborado como teoría sobre el sistema del derecho. Pero entre los fundamentales están, ¿no es cierto?, un legislador, autoridades jurisdiccionales, normas, ¿no es cierto?, y procedimientos. Entonces, para mantener la paz social, la cohesión social, ¿no es cierto?, y para decir, buscar el bienestar, una comunidad necesita, ¿no es cierto?, de un control jurisdiccional, ¿no es cierto?, para castigar, ¿no es cierto?, irregularidades, factuales, todo eso. Esos sistemas comunitarios, ¿pero son recuperables o están no funcionan, totalmente? En este momento no vas a conocer una comunidad en Bolivia, ni en Occidente Colla, ni en el Occidente Colla, ni en el Oriente, le vamos a decir Camba originario, no vas a conocer una comunidad que no tenga sus propios sistemas de derecho. No hay ni una, ninguna. Ahora que está un poco mestizada. Un ratito, pero ese sistema de derecho ha pasado, pues, por una serie de tamices, ha pasado por un proceso histórico y ha pasado por un proceso económico, social, político y religioso inclusive. De acuerdo. Es decir, la religión se ha fusionado con el sistema jurídico en cuanto a los procesos inquisitoriales. De acuerdo, ha influido. O sea, han habido varias influencias. O sea, ahora, no hay que creer que el mundo precolonial también es puro. También han tenido, ¿no es cierto?, sus interacciones entre lo puquina, ¿no es cierto?, y anacota, después lo aymara, lo quechua, ¿no es cierto? Hay interacciones. Pero a pesar de las, vamos a decir, ¿no es cierto?, de estos sincretismos originarios, le diremos, ¿no es cierto?, existe un sistema administrativo de derecho que es más o menos, ¿no es cierto?, estable. Es estable. A eso viene lo que tú dices, las influencias coloniales. A ver, entonces, estamos con Liborio Uño, director del Programa de Derechos de las Naciones Originarias. Es un hombre honesto, es un hombre luchador, es un hombre profundo, es un hombre buscador. Pero, ¿de qué agarrarse, Liborio, para lo que tú estás buscando? ¿De qué te estás agarrando? De los sistemas administrativos de autoridades originarias. ¿Y dónde has encontrado eso? Yo visito casi semanalmente las comunidades. Bueno, pero eso no es, pues, yo soy Liborio, de una comunidad. Liborio, aunque tú seas de una comunidad, las comunidades, ¿cómo están? Y no me vengan con lo de las comunidades también, hermano. Que están en crisis económica ahora, podemos aceptarlo. Que están en inmigración, sí, pero dependiendo de la región. Pero a pesar de todo, el sistema administrativo, vamos a decir, de lo político y de lo jurídico, funciona, María. Anda a cualquier comunidad del mundo. Muy bien, funciona. Estoy de acuerdo con que funciona. Para demostrarte tú mismo. Lo que a mí me interesa es ver cómo funciona. Ah. Que funciona, funciona. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Y quiénes mandan ahí? ¿Y cuál es la norma que se implementa? ¿Cuáles serían las diferencias principales, desde tu punto de vista, entre ese sistema jurídico de naciones originarias y el sistema jurídico estatal construido a partir de la República en Bolivia? No hablemos de antes de la República, construido a partir de la República, pero sobre la memoria de la colonia, porque en realidad la República no alteró la estructura colonial del territorio, y si la alteró, la alteró para mal. Para provecho, además, ¿no? De esa élite que se agarró del Estado. Entonces, dime, ¿cuál es la diferencia fundamental? Antes que la diferencia, ¿no es cierto?, hay que establecer cuál es la relación entre los dos mundos jurídicos, el mundo jurídico ancestral y el mundo jurídico positivo y colonial. Es, pues, eso, la relación colonial que existe entre un sistema de derecho y el Estado, ¿no es cierto?, que avasalla a los sistemas jurídicos originarios, que avasalló muy fuerte, ¿cierto?, y que, ¿no es cierto?, los excluye y quiere su extinción. Es, en el fondo, ¿no es cierto?, la política colonial del Estado y del derecho colonial. Ahora, ¿cuál es la diferencia? No necesariamente quiere su extinción, porque en la colonia lo que se da es un usufructo de ese mundo. No lo quiere extinguir, sino lo quiere subalternizar, que es diferente. En términos, digamos, de intención, quiere extinguirlo, quiere, ¿no es cierto?, mantener una hegemonía, pero ese proyecto, esa intención hegemónica y colonial, a veces no es posible llevarlo a cabo. No, Liborio, porque lo que hacen los colonizadores es reconocer la autoridad originaria. No, de acuerdo. Y pretender que esa autoridad originaria se subordine al rey de España. No, pero y esa autoridad originaria se subordina al rey de España. No, de acuerdo, pero es porque no pueden destruirlo completamente. No, hermano, no, porque así lo dominan más efectivamente. Ah, no, podría ser una variante, pero Carlos III, ¿no es cierto?, reconoce los usos y costumbres de la comunidad ante la imposibilidad del Estado colonial, ¿no es cierto?, de coparlo con los corregidores de indios. Así nomás fue. Bueno, a ver, estamos con Liborio Uño, director del Programa de Derechos de las Naciones Originarias. Esta discusión entre amigos podría irse demasiado lejos y la gente cambiarnos de dial. Por favor, Liborio, hoy, en el 2015, ¿qué estás recuperando y para qué? ¿Y en qué se diferencia de ese otro sistema jurídico estatal que es racista, que es clasista, que es patriarcal, que es burocrático, que es corrupto, que es la negación de la justicia? ¿En qué se diferencia? Estamos recuperando, ¿no es cierto?, primero, las tradiciones jurídicas orales. Segundo, estamos fortaleciendo las organizaciones comunitarias de administración de justicia y estamos profesionalizándonos, ¿cierto?, a bachilleres de las comunidades para que entren a administrar esa justicia, y estamos investigando además esos cuerpos jurídicos. Esa es nuestra misión, visión del programa. Ahora, ¿en qué se diferencia la justicia positiva colonial con la justicia originaria? La positiva colonial, ¿no es cierto?, es dominantemente escrita, burocrática, retardataria, ¿no es cierto? No me digas cómo es la que conocemos. Dime cómo es la que no conocemos. Ah, la justicia originaria en las comunidades es dominantemente oral, se administra en base a sus propias autoridades, generalmente, ¿no es cierto?, se administra en una asamblea cualquier problema de fondo, cualquier conflicto, cualquier controversia, y es más rápida, casi todos los problemas se resuelven en unas audiencias 2, 4, máximo 8 horas, ¿no es cierto?, máximo, y es gratuita. Ya, preguntas de fondo, ¿es inapelable? No, las resoluciones son generalmente en única instancia. Inapelables. Casi inapelables. O sea, eso es muy grave. Si en una comunidad se decide una cosa contra ti, eso es inapelable. Bueno, si hay, pero eso es inapelable. Primera pregunta, ¿es inapelable? Es generalmente en única instancia. Estamos con Liborio Uño. No sé si Liborio, pero sospecho que Liborio probablemente es la persona más entendida para hablar de esto que estamos hablando. ¿O hay otros compañeros que están trabajando más a fondo? Están surgiendo. Pero vos estás entre esos. Estamos entre los que conocen el tema. Hemos trabajado varios años entonces, los problemas. Esa justicia indígena, originaria, campesina, que aunque no me gustan esos adjetivos, porque uno, es inapelable. Dos, incluye la pena de muerte. La pena de muerte estaba, ¿no es cierto?, establecido como sanción penal en los estados del mundo andino. Estaba establecido en el Tiwanaku. Incluye la pena de muerte. Estaba prescrito en el Tawantinsuyo. En algunas comunidades todavía practican la pena de muerte cuando, ¿no es cierto?, realmente los delitos son gravísimos. Ya. Como incluye los la pena de muerte. No me interesa como quién. Incluye la pena de muerte. Tercero. No incluye la reclusión, ¿verdad? No existe la cárcel. No, aunque en el Incario había la cárcel. Pero ahora, en este momento no pasa por la cárcel. No. Eso es interesante, no es un sistema carcelario. Cuarto, ¿incluye el castigo físico, la tortura? Sí. No, la tortura no. O sea, vamos ¿En a qué decir, se diferencia la tortura del castigo físico? El huascazo, ¿no es cierto?, es una sanción penal. Penal, no con el intento de dañarlo, sino con el intento de humillarlo. De descapacitarlo. A ver, por favor. No, es que tienes que conocer la intención de la asamblea. Sí. Y la consecuencia también, y el efecto. Si a mí me desnudan y me golpean físicamente, depende también del, además del daño delito y la falta, de la herida, ¿crees que no quedaría humillada? No, depende del delito y la falta. A los ladrones los tratan muy mal, María, eso es verdad. ¿Incluye el castigo físico? Es claro, es que el robo es el peor delito para las comunidades. Bueno, pero a ver, Liborio, nos trasladaremos a Chacachi hace tan solo, ¿cuántos años, Daniel? Tal vez seis, tal vez seis años. Una ladrona, fiesta de Chacachi. No, varios ladrones. Varios ladrones, pero entre ellos una mujer. Fiesta de Chacachi, ellos dicen, estos se van a farrear y va a ser la hora de recoger topos, mantas, etcétera. Pero también, van en pandilla, pero también los se la agarran, ¿no? Se la agarran a la mujer, la llevan a una suerte de estadio. No, al estadio, no solo a la mujer, a todos los ladrones. Bueno, pero ¿y qué le hacen a ella? Primero, ¿no es cierto? Le desnudan el dorso. Primero se reúnen las autoridades de la marca de Chacachi. No, segundo, el procedimiento es importante. Se reúne la marca de Chacachi, ¿no es cierto? Hacen una asamblea de dirigentes y determinan que había robo gravísimo, delito para los aymaras, delito gravísimo. Entonces determinan que deberían ser ejecutados con la sanción de pena de muerte. ¿Qué le hacen en detalle? Quiero ver ese procedimiento jurídico indígena originario, si es que es indígena originario, porque no sé si es. La mujer la desnudan del dorso. Sí. ¿La querían quemar? Intentan quemarlos. La desnudan del dorso, la jalonean, la golpean colectivamente intentan quemarla. Sí, porque habían cometido robo gravísimo, habían cometido... Eso es justicia indígena originaria. Sí, sí, es. Y es la que vamos a reivindicar, no, Liborio. No, no, pero es en el extremo de, vamos a decir, de la sanción y de la indignación. A mí me han llevado, me han dicho, doctor, usted es conocedor de este tema. Le vamos a dar todos los datos y díganos si hemos hecho justicia comunitaria o no. Entonces yo he aplicado mis elementos de análisis teórico, me he escuchado, he preguntado y era un procesamiento comunitario, porque no así Ayuayo, ¿por qué, María? Porque la decisión vino de las autoridades de la marca de Achacachi y de la Junta de Vecinos. Pero una autoridad, por favor, lo primero que he aprendido yo en mi vida para ser revolucionaria es cuestionar la autoridad de mi padre, la autoridad de mi madre, la autoridad de mi profesor, la autoridad de mi familia, no, la autoridad de mi apellido, no, la autoridad de Dios, la autoridad del Estado, la autoridad del policía. Es decir, la autoridad no es pues lo incuestionable, no, Liborio. Entiendo a dónde quieres ir. O sea, que para el siglo XXI aplicar la pena de muerte, ¿no es cierto?, en esa forma ya no es, ¿no es cierto?, aceptable. Yo también estoy de acuerdo. Pero tú no puedes pedirle... Yo quiero saber qué cosa estás reivindicando, pues, Liborio, no, no, porque no, no, yo te conozco. No, no, porque entre tú y yo, licenciatura, hemos estudiado, tenemos más cultura, más razonamiento, y tenemos probablemente, ¿no es cierto?, un sentimiento humano un poco más formado. Pero no es lo mismo con el comunario. El comunario es así como es, humilde, sencillo. ¿Eso es lo que quieres reivindicar? En su estatuto, para ellos eso era delito y sancionaron así. Por si acaso, esa ladrona era chola, yo no era indígena, sí, sí, era sí, de alguna población de por ahí y era, digamos, parte de la pandilla. Era inocente. No, era. No era inocente. Se fueron con todo un micro. Bueno. Estaban, eso no justifica ese hecho. No. El robo es un delito, María. Ojo. A ver, vamos a si continuar. Si el robo es un delito, tiene su sanción Estamos penal. Estamos con Liborio Guño, director del programa de Derechos de las Naciones Originarias. Un hombre que no le falta formación en filosofía, en derecho, en economía, en humanidades. Yo lo conocí como estudiante de literatura. Es un luchador social. No, es inapelable. Hay castigo físico. Hay pena de muerte. Hay. En muchas comunidades, no en todas. Hay... Digamos, el delito o el código, digamos, el código penal, por llamarlo así. ¿Tienen código penal? El código penal es diferenciado si eres hombre o eres mujer. Sí. Imagínense, es que es para ir al Puente de las Américas y lanzarse de ahí, porque vamos para peor. No. A ver, es diferenciado hombre-mujer. ¿Qué se condena en la mujer que no se condena en el hombre? ¿Y qué se condena en el hombre que no se condena en la mujer? No, a la mujer generalmente se le tiene más consideración, ¿no? Como en toda sociedad, pues, ¿no? Ese día del robo no fue así. No es fue que así. Te estoy diciendo, a el ver, robo... Es diferenciado en relación, o sea, en la primera, la diferenciación más radical es la de sexo. Hombres, un tipo de penalización, mujeres, otro tipo de no, penalización. La madre siempre va a ser la mamá, ¿no? Se o condena, sea, es... sí, pero y la que no es madre... Estoy pensando en mí misma. No, igual. Liborio, el aborto. ¿Cómo se penaliza el aborto? Hasta ahora, ¿no es cierto? No conozco casos, sinceramente. Porque yo hablo... ¿Cómo no vas a conocer casos? Yo conozco casos. No, pues, de verdad. No. En las comunidades te estoy diciendo. En las comunidades, te estoy diciendo, sí, también yo. En las comunidades, no, no. Honestamente, tal vez porque soy hombre, no me lo han contado. No conozco casos. ¿Por qué? Bueno, tú yo dices, te opino... Mito, Liborio, es un mito que a la mujer... O sea, que si se encuentra, que si hay granizada, se la culpabiliza de haber abortado, se agarra a las mujeres jóvenes, se les destapa el pecho. Tú sabes que si una mujer está embarazada, el pecho se infla. Si se detecta una de ellas, ¿qué se le hace? Todo eso ya es un proceso de persecución, de humillación. Se la puede sancionar penalmente, eso es verdad. ¿Cómo? Probablemente con la pena de muerte. Probablemente con la pena, porque es grave, depende de los daños. Justicia indígena originaria, es que es grave. ¿Para qué vamos a recuperar ese sistema, Liborio? Y convénceme, por favor. No, es que tú lo estás llevando, ¿no es cierto?, a un extremo de su devaluación por casos muy particulares. No son, ¿cómo me vas a decir que es particular el aborto cuando es un hecho masivo? No, pero ¿cuántos conoces, no? Y digamos... Mira, nosotros trabajamos con grupos que no son demasiado masivos, y yo no dejo de escuchar eso. No, pero hay que ver los casos concretos. Yo te digo, de mi experiencia conozco, vamos a decir, ¿no es cierto?, el caso más, más errado es Achacachi. Te lo digo con toda sinceridad. Yo les he dicho, les he reflexionado. Hermanos, ahora, ¿no es cierto?, robar una vaca o robar unos cuantos joyas ya no se puede sancionar con la pena de muerte. Hay que, les digo, ¿no es cierto?, aminorar la pena, como dicen los teóricos del derecho penal. Pero eso lo digo yo. Pero entonces ya, ¿para qué necesitamos esa justicia si podemos recurrir al Código Penal contemporáneo? Si, no, no, entonces, no, no, ¿para no, qué? No, no. A ver, es, Liborio, es, quiero continuar. Acercar. Se penaliza el aborto, probablemente con la muerte. Probablemente. ¿Cómo se penaliza la prostitución? ¿Se la penaliza o no se la penaliza? ¿O no tienes conocimiento de eso? No, hasta ahora no conozco casos que se penalicen a la prostitución. Sin embargo, Warmi, el término quechua para prostituta es mujer de la plaza, de la calle, y hay muchos documentos que indican que era, por lo menos en el Incario, expulsada de la colectividad, es decir, la puta tenía que vivir por fuera del circuito comunitario. Sí, se la podía expulsar. Esa es una penalización. Sí, es una penalización, claro. ¿Cómo se penaliza o se penalizaba la homosexualidad? No, había menos penalización a la homosexualidad. O sea, ¿cómo eran, sabes eso? Eran más aceptados por la historia. Incluso ahora, ¿no es cierto?, a los que son chisos les dicen, ¿no es cierto?, no, chisito, les dicen, no hay gran problema. Por favor. Mira, sí, yo estoy, a no en ser, este momento... O sea, a no ser que la comunidad se entere de algún acto, vamos a decir, ¿no es cierto?, impúdico, ¿no? Porque la paz de la comunidad, ¿no es cierto?, está mantenida por la justicia originaria. Es el aporte. O sea, el aporte es 95% a la administración de justicia, a la paz social de las comunidades y a la producción. Y sus errores son estos, Achacachi. No, no, hermano, porque es, o sea, no, hay no paz, puede... es la paz dictatorial. No, no, es decir, no, no, hay no, paz no, no, no, si todas no, se casan no, obedientemente, no, si todas no, cocinan no, obedientemente, si todas no, tienen María, las guaguas no, no, obedientemente. No, María, y es un disciplinamiento a chicotazo, no, no, no, hermano. No, no, no, no, no, no es así. Mira, en las comunidades el matrimonio, ¿no es cierto?, es sagrado, ¿no es cierto?, y no hay matrimonio. El matrimonio es indestructible, ojo. ¿Te das cuenta? No hay divorcio. ¿No hay? Pero es grave, pues. ¿Por qué? ¿Por qué es te grave? No. Porque el divorcio es una reivindicación no. fundamental de la libertad puede, de las mujeres. No, no, te puede parecer grave. Tradicionalmente no hay divorcio en las comunidades, ¿por qué? ¿Un hombre puede disponer de la vida de su mujer? No, no, eso no se sabe. Ni está, digamos, prescrito ni penalizado nada. Bueno, yo les cuento una cosa. Ahora, el asesinato, familia... el asesinato de tu mujer es una cosa muy frecuente en el altiplano. Y nosotras, porque lo vemos aquí. ¿Cuántos casos conoces? No, porque tú estás diciendo... El papá del Víctor Hugo Cárdenas. Ah, no, pero... para decir... No, para decir un caso no, muy... No, es que, María, estás diciendo que los hombres originarios somos unos asesinos. No, no, mujeres. No, no, no, no, no, no, no, no. El hombre, el estoy hombre, preguntando el nivel de dominación, de propiedad y de autoridad que tiene el hombre sobre su mujer. No, no es así, María. ¿Cómo es entonces? No, o sea, en el Cari Warmi, ¿no es cierto?, hay un respeto profundo de matrimonio, un respeto casi, ¿no es cierto?, sacralizado. No es así. Para el hombre andino, ¿no es cierto?, su familia es todo. Para la mujer y para el hombre. Y los hijos son todo. Por ellos, vamos a decir, trabajan día y noche, ¿no es cierto?, rompiéndose el lomo. Y la estabilidad de la comunidad, María, ¿no es cierto?, está en base a la estabilidad de la familia, sus valores morales. Son muy valiosos. Un hombre, ¿no es cierto?, no puede vivir pero sin su esposo. Pero ese es un sistema rígido, pues, Liborio, donde lo primero que se niega es la libertad. ¿Cuán rígido es? No sé. Pero yo me voy por los resultados. No puedes decir que las familias de las comunidades... Bueno, no hay divorcio. No, tradicionalmente. No hay divorcio. No. En la justicia penal originaria indígena que vos estás estudiando, no hay divorcio. No, eso es derecho familiar. Eso es derecho familiar. En el derecho familiar originario, tradicionalmente... Bueno, discúlpame, no, es que soy ranca y totalmente nula en derecho. No es cierto, no es aceptable el divorcio. Ahora no. Ahora ya estás relativizándose. Porque bastaría más. Es decir, por influencia... En una familia que funciona mal, ¿no es cierto?, y que van a ir, ¿no es cierto?, vas a decir, a hacerse daño grave, el divorcio está aceptado. No creas, ¿no es cierto?, que en el Tamantinsuyo tampoco no había divorcio así, absolutamente no. Para familias que no se entendían... Yo creo que en el Tamantinsuyo, de lo que yo, de lo poco que yo he estudiado, que no es todo lo que tú has estudiado, pero yo he estudiado con una mente menos mitificadora que la tuya. En el Tahuantín suyo, la mujer era propiedad del hombre, como lo es en el patriarcado colonial occidental. No, María, no puedes decir eso. O sea, cuando el hombre, cuando el padre y la madre, ¿no es cierto?, venían a pedir la mano, le entregaban con recomendación. ¿Para qué? Pero no, pues, yo no quiero hacerse entregada por el padre y la madre a nadie. No, pero así eran, ¿no?, nuestras tradiciones, María, familiares. Bueno, así también eran, pues, las tradiciones españolas, hermano. El padre y la madre también entregaban a la mujer, a quien a la familia le convenía. El respeto, ¿no es cierto? Y, por decir, el amor que le debería profesar el marido a su esposa y al esposo. Y después, la familia también se encargaba, ¿no es cierto?, de, vamos a decir, controlar y supervisar el buen comportamiento de esas nuevas familias. La familia es te lo digo, ¿no es cierto?, es el núcleo y el valor más importante de la comunidad. O sea, están preguntando con quién es la entrevista. Es con un hombre muy interesante, Liborio Uño. Él es el director del programa de derechos de las naciones originarias, dependiente de la Universidad Mayor de San Andrés. Es un hombre multidisciplinario porque ha recorrido muchas carreras. Es un hombre además doctorante, que el cuerpo teórico académico epistemológico lo conoce muy bien, y que se está metiendo en uno de los mundos más difíciles, que es supuestamente recuperar un cuerpo legal, jurídico, diferente del que conocemos, que es el indígena. En eso está Liborio. Te han mandado varias intervenciones y quiero leer porque el público tiene todo el derecho. No entiendo, o sea, crueldad. Ah, no, esto es de este. En una comunidad cerca a Pucarani, se encontró un niño recién nacido muerto. Las autoridades de la comunidad al día siguiente hicieron que se formaran en fila todas las mujeres de 12 años para adelante de la comunidad con el pecho desnudo y comenzaron a apretar los senos de las mujeres para ver de quién salía leche y así saber quién fue la culpable. La encontraron y azotaron y al hombre lo expulsaron de la comunidad. Es un procedimiento, ¿no es cierto?, que ellos aplican según sus normas, ¿no es cierto?, y sus sanciones. Ahora, María, el derecho de las naciones o de las comunidades, ¿no es cierto?, hay que saberlos respetar. Y por supuesto que uno puede tener, ¿no es cierto?, opiniones, ¿no es cierto?, críticas. Eso es aceptable. Pero en general los sistemas... Aunque no fuera aceptable, eso es un hecho. No, de acuerdo. Ahora, es verdad que se hace así. O sea, yo no puedo ocultar porque dejaría de ser objetivo y científico. Ahora, ¿no es cierto?, la expulsión del hombre probablemente se puede revisar, ¿no es cierto? Ahora, si el niño ya está muerto, la madre, en el derecho penal positivo boliviano, o en cualquier derecho penal, ha cometido, ¿no es cierto?, vamos a decir, ya, un asesinato, le diríamos, de un bebé, ¿no?, un infanticidio, eso va a recibir una sanción penal en cualquier parte del mundo. Pero ¿a dónde voy, no es cierto? Estas cosas hay que conocerlos. Hay que entenderlos, ¿no es cierto?, y hablar con ellos en la medida de lo posible para que mejoren sus sistemas de administración. A mí no me gusta ahora las causas de por qué esa jovencita, ¿no es cierto?, la abandonó su hijo. Ahora, ¿no es cierto?, la comunidad... Yo quiero una justicia que justamente analice eso. No, de acuerdo. ¿Qué se siente con ella? Que le diga cuáles son las causas, cuál es la responsabilidad colectiva para que a ti, Juanita, te haya pasado eso. No, María, ahí. No. Ahora en las comunidades... Antes de ir, ojo, al procesamiento, a la asamblea o a la sanción entre autoridades, les llaman, ojo, hay todo un proceso de investigación, no es que ahora actúan nomás como loco, no es así. Llaman a los implicados, les consultan, les preguntan, ¿no es cierto? Y ya son, ¿no es cierto?, ojo, otros buenos padres de familia. Ahora, estas cosas indignan y rompen la paz, el esquema jurídico y de valores de la comunidad. Y estaban sancionadas antes y tienen que seguir Liborio sancionando. Pregunta, ¿el chicote es un instrumento jurídico? Es un instrumento, ¿no es cierto?, para aplicar una sanción del castigo. Eso es el chicote. Y, ¿Por qué el chicote se usa con esa carga simbólica tan fuerte? ¿Por qué los dirigentes quieren llevar chicote? Ahora las mujeres más quieren llevar chicote. El otro gran significado del chicote no solo es, ¿no es cierto? O sea, el chicote tiene varios significados. Uno es, ¿no es cierto?, que sirve para castigar, sancionar penalmente. Pero la otra, ¿no es cierto?, es una insignia de la auto. autoridad. ¿Pero original. ¿Por qué? Pues, porque hermano. Es así, María. Bueno, esas son tradiciones. Y eso vamos a recuperar. Debe llevar poncho. Si no está sin poncho, sombrero, olucho, ¿no es cierto? Y su chicote. Chicote. Ya, pues yo eso no, es pues, principio pues yo no de... voy a aplaudir al chicote, porque el principio de autoridad a chicotazos es el que yo he cuestionado en toda mi vida. Estamos con Liborio Uño, un hermano del alma, un luchador, pero también un gran... una persona que está en lo que está de forma muy sincera y muy profunda. Liborio, el Amazúa, Amayulla, Amaquella, según tus investigaciones, ¿de dónde viene y a dónde va y a quién le sirve? No, hay por lo menos 20 amas, o sea, 20 normas matrices en el sistema jurídico andino. ¿Las puedes mencionar? No me acuerdo de las 20, por ejemplo, Amazúa. yo tampoco me acuerdo de los 10 mandamientos, porque todos los he ido rompiendo, bueno. Una tesis en el programa que ha encontrado 18, para ser objetivo científico. Menciona los más que puedes. El más importante es Amazúa, Amayuya, Amajella, Amayunco, no matar. No. Que no sé decirlo ya en no matar. No mentir, no calumniar. ¿El Amayunco cómo lo traducirías? No ser servir y no ser servil, eso es. No ser servil. O sea, no mentir, no calumniar, ojo, respetar, ¿no es cierto?, y cuidar los animales, no sé, los amas en quechua, ahorita no te puedo decir, después también, ¿no es cierto?, los cultivos y las plantas, también había sanciones, y así, o sea, habían varias prohibiciones, ¿no es cierto?, para un comportamiento que en el mundo andino creían, ¿no es cierto?, que iba a ser eficaz para reproducirse, y queramos o no queramos, María, en el Tabantinsuyo, ¿no es cierto? Se alcanzó niveles de bienestar. Un carácter, bueno, mira, es que no se acabó en ninguna sociedad. Pues, hermano, María, no pero puedes decir. Ese bienestar, no, está completamente destrozado. No, pero ¿por qué, no es cierto? Antropólogos que han estudiado años le llamaron socialista al estado del Tabantinsuyo. No era gratuito. Por gente alucinada como tú. No. Que quiere encontrar la bendición total en el Tabantinsuyo. No. Tú eres un soñador. Liborio, estás haciendo literatura y no derecho. No. O sea, tú estudias con cualquier autor objetivo. O empezaba con Mura, con cualquiera de los autores serios. Sí, no, en serio. Serios. Ya. En el Tabantinsuyo era un... Estamos con Liborio Uño. Quiero seguirte preguntando. ¿Es un sistema jurídico patriarcal? Ahora sí, una pregunta. A ver, ¿es patriarcal? Muy parcialmente sí. ¿Qué crees tú que el sistema jurídico indígena originaria le aporta a las mujeres que el sistema jurídico occidental no les aporta? El sistema jurídico originario a la mujer le aporta familia. Ya estamos atadas. Respeto a la comunidad y respeto al ser humano familia. No puedes decir, ¿no es cierto?, que en la comunidad se maltrata excesivamente a las mujeres. También hay sus casos de machismo, que hay que reconocer. No es sus casos de machismo, es una cuestión fundante, es una cuestión estructural. Vamos, aquí hay otra. A nombre de recuperar un cuerpo legal que al final de cuentas y para casos verdaderamente importantes recurren al sistema civil de códigos, entonces tanta palabrería para nada, pura demagogia, los indígenas es exótico y vende, y solo preguntale qué lugares ha conocido del interior y del exterior con el nombre de indígenas originarios. Allí hay mucho dinero, pero Liborio, alguien que por lo menos trata, no recibe lo que recibe el decano Mallea, que se lleva e incluso a él lo reconocen como artífice de todo lo que Liborio expone. Bueno, yo no sé qué cuestionamiento es esto, no termino de entender qué te quieren decir, debe ser un código extraño o un código secreto están diciendo ahí. Yo entiendo lo que quiere decir. ¿Qué quiere decir? No. O sea, yo he conocido, ¿no es cierto?, el sistema indígena en Estados Unidos. No soy muy, digamos, que soy muy exaltador de ese sistema, pero es un sistema plural, hay pluralismo jurídico. Ahora, en Bolivia, ¿no es cierto?, los bolivianos, vamos a decir, los hispano-bolivianos, tenemos que cumplir y, ¿no es cierto?, resarcir a los pueblos indígenas la reconstrucción de su derecho. Es un derecho de los pueblos indígenas a su sistema de derecho. Eso no solo desde nuestra ideología, ¿no es cierto?, de los que nos llamamos originaristas y otros nuestros defensores de lo indígena, sino desde las Naciones Unidas inclusive, e incluso en los intelectuales más sanos. O sea, no puedes extinguir su derecho de los pueblos indígenas. Ahora, ¿cómo lo vas a reconstituir? ¿Cómo? No, pero además no lo puedes... Es un derecho que está vigente, que se está practicando y que tiene sus líneas de continuidad, y es un derecho paralelo al derecho formal, que está funcionando. En eso estoy de acuerdo. Ahora, otra cosa es reivindicarlo como mejor, como mítico, como maravilloso. Yo creo que para las mujeres es definitivamente perjudicial. Por ejemplo, la despenalización del aborto sería atentatoria contra el cuerpo este de derechos indígenas o derecho comunitario originario. No, muy probablemente lo condenarían el aborto en el mundo andino. Condenarían el aborto. Por ese principio que estamos diciendo. No reconocerían el divorcio. Muy probablemente. Tendrían que reunirse, como se dice, ¿no es cierto?, los pasados, los malcos, los que tienen el espíritu jurídico. Pero ¿no? Puros tipos, puros hombres. ¿Qué va a saber un hombre? No, también una mujer, no, María. No, hermano, ¿cuál es la autoridad mujer? No, hay... Mentira, es una complementación no. Subalternizada. No, María, no. En la comunidad es verdad que las asambleas son machistas, sí. Es verdad, yo he visto asambleas donde más hombres... Que la palabra de un hombre vale más que la palabra de una mujer en ese bellísimo sistema jurídico. De acuerdo, no. Es verdad que las mujeres son más tímidas, es cierto. No es que son más... ¿Y pero por qué? Porque están, yo, en mi criterio, ¿no es cierto?, demasiado ensimismadas en su trabajo de hogar. Una de las causas más importantes es eso. ¿Por qué ese nivel de sumisión a un trabajo que además lo asumen solo ellas? No, de acuerdo. Hay tareas más o menos que están... Se penaliza la desobediencia al trabajo doméstico en las mujeres. Ay, no sé, no he visto casos, María. Preguntas bien cuestionantes. Realmente no yo sé. Yo estoy no segura visto... que se penaliza porque se la critica. Si no, ¿de dónde viene Orcochi? Si no, ¿de dónde viene el hecho de que una madre está desesperada de entrenar a una niña en el cumplimiento de ese trabajo? Porque si no, no va a ser valorada, ni querida, ni recibida, ni nada en la comunidad. No, a la hermana, a la hija y a la madre en la comunidad... Se la quiere muchísimo. Claro, ¿cómo no se la va a querer si sirve la comida, se sienta en el piso, se levanta antes, siembra, cosecha? ¿Cómo no se la va a querer si es más que un animal de carga? Es el eje de la casa. Es más que un animal de carga. No, Liborio, no es así. La palabra de un hombre y la palabra de una mujer valen lo mismo. En la asamblea pesa más la palabra de un hombre, eso es verdad. Pesa más la palabra de un hombre. Bueno, Liborio, muchas gracias por haber venido. Hemos picoteado un poco de todo. Los compañeros que tú estás formando en el estudio, además, digamos, de este cuerpo, ¿estudian historia universal, filosofía universal, derecho? O sea, las materias de derecho originario en cada asignatura y materia es la mitad del currículum, del plan, del programa de cada materia. La otra mitad es el derecho positivo. Tienen que conocer ya, ¿no?, derechos de la familia en el derecho positivo, derecho penal positivo, en fin, ¿no? Es, ¿no es cierto?, un interculturalismo jurídico. ¿No estás formando algo que va a terminar siendo muy peligroso? ¿Pequeños reyes para las comunidades? No. ¿Pequeños tiranos? No. En la comunidad hay una democracia que es mejor que la democracia occidental, 200%, seguro. La democracia comunitaria por rotación, ¿no es cierto?, y por la asunción y el ascenso de cargos, ¿no es cierto?, por taque, por experiencia, ¿no es cierto?, por méritos, ese sistema es mejor que el de la democracia. En la democracia, ¿no es cierto?, cualquier charlatán que convence al pueblo, ¿no es cierto?, puede ser líder. No, no, bueno, eso está más que demostrado. En la comunidad, no. Tienes que servir, tienes que ser buen padre de familia. Si quieres ser, también puedes asumir una mujer. Lo conozco, pues, ¿no es cierto? Malcus mujeres, María. No, Liborio, no. Hay malcus mujeres, María. Hay malcus mujeres. Esas malcus mujeres son las mujeres más obedientes de este mundo. Y aquí lo que se trata es de romper esa lógica. No, de acuerdo. Pero hay malcus y secretarias generales, ¿no es cierto? Gilacata, son mujeres. A partir de un acatamiento minúsculo de la obediencia disciplinaria sometimiento. No. Hay lideresas que al hombre te lo pueden arrinconar en una asamblea con autoridad moral. Al hombre lo arrinconan en una asamblea en nombre del privilegio masculino. Entonces no sirve para nada. Pero bueno, Liborio, gracias por haber venido. Yo sé que eres un hombre que estás de forma muy sincera en lo que estás y me ha parecido una conversación muy interesante. No, te agradezco muchísimo, pues, ¿no es cierto? Y ha sido un placer realmente que nos escuche la gente. Estas orientaciones, reflexiones, ojalá sirvan siempre, ¿no es cierto?, para mejorar nuestra vida en Bolivia. Y gracias, pues, a Daniel que me ha invitado y a ti, María, y un placer estar en tu radio. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.